programa Guerreros del Arco Iris junto a Vicente Moyano Rojas y Esteban Villar, un gran equipo para defender la Pachamama. La mejor música, datos de interés, grandes invitados. Al rescate de nuestra cultura y de la Pachamama en Guerreros del Arco Iris. Una gentil presentación de Sergio Aguilera, el sensei de las plantas. Feria de los días miércoles en Eduardo Cordero, los días sábados en Santa Elena. Sergio Aguilera presenta su programa Guerreros del Arco Iris junto a Vicente Moyano Rojas y Esteban Villar. Todos los miércoles, sí, a partir de esta hora, de las 20 horas en Radio Puente Alto. Su programa Guerreros del Arco Iris. Bienvenidos a la música de la Pachamama. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Gilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5, frecuencia modulada para toda la provincia de Cordillera, y a través de nuestro link, que ya es súper famoso y está viajando por todas partes. Oye, quiero saludar a mis compañeros de labores esta tarde, a Esteban Villa, Esteban Villa, que está en los controles y la producción musical. Hola, hola Vicente, ¿cómo está ahí? ¿Todo bien por acá? Todo bien, todo bien. Y está con nosotros también el Nico Tiki, ya luego está en su espacio, así que lo saludamos también. Hola, Nico. Hola, muchachos, hola, muchachos. Oye, recordar que hoy día tenemos un programa súper, súper entretenido y muy acorde a lo que está pasando actualmente sobre la escasez hídrica. Así que quédense atentitos ahí y espérennos. Bueno, excelente. Vamos a iniciar este programa de hoy. Eso, vamos a iniciar el programa de hoy con una gran agrupación. Hoy por hoy se están dando muchas cosas a nivel musical con los grandes grupos chilenos. Por ejemplo, Iyapu tuvo su concierto este sábado, tuve la oportunidad de poderlo ver, excelente trabajo como siempre, pero obviamente que no es igual porque al no estar el público se siente muy vacío. Yo quiero mandarle un saludo a todos los músicos esta noche, porque sé que, y a todos los que trabajan en el tema musical también, los productores, iluminación, sonido, ya que son los staff de cada grupo, que son gente que ha quedado prácticamente sin trabajo. Así que, pucha, ojalá que el gobierno también se acuerde de estas personas que tienen familia, y que se les pueda dar el 1% de la cultura. Ya es una de las cosas que pidieron ayer todos los sonidistas y productores en Santiago. Así que vamos a estar hablando de todos estos temas que son recurrentes y referentes aquí siempre en Radio Puente Alto y el programa Guerreros del Arcoíris. Nos vamos con Inti Illimani y Danza. Thank you. Bueno, ahí está la agrupación Inti Illimani con esta tremenda producción llamada Danzas, ¿ya? Bueno, está dicho de paso decirles que hay que apoyar la música chilena, ya se vienen los premios, pronto ya vienen los premios, que son premios que hacen los mismos productores a sus congéneres, ¿ya? En la música, en el arte. De verdad que es muy importante ya en este tiempo que hemos estado de pandemia poder conocer a nuevos creadores. Hay muchos que están haciendo música a través del Facebook, ya tienen sus propios canales, y apoyemos a la música chilena, apoyemos especialmente a los cantores, ya que están sin pega, que no han podido estar trabajando ya tanto en el metro como en otros lugares. Hay amigos que se han tenido que ir al sur de Chile a trabajar, así que yo le mando un saludo a todos los músicos itinerantes, los músicos de las micros, del metro, que bueno, se han visto súper, súper, súper mal protegidos por el tema de esta pandemia. En Chile el arte no tiene mucha cabida, menos con presidentes que no le dan la cabida al arte, que es algo que debiera de serlo. En los colegios, tener talleres de guitarra, talleres de charango, talleres que los niños vayan. No solamente el niño puede ser matemático, no solamente el niño puede ser ingeniero, el niño también puede ser otras profesiones. Hay que tratar de ir incentivarlo al arte, a la música. Aquí en Puente Alto hay miles de maneras para incentivar al arte. Una de ellas, por nombrar alguna, es la Casa de la Cultura. Yo les invito a que vayan a preguntar, ya se empiecen a mover, porque yo creo que pronto ya, si nosotros hacemos caso, lo más probable es que por ahí, en el verano, podrían haber talleres, y ya tú estás inscrito en los talleres que hay de violín, de danza, folclore. Bueno, hay infinidad de cosas por hacer, chiquillos. Yo creo que en todas las partes, en todas las regiones, en todas las comunas, deben de existir. Y si no, está la autogestión. También le mandamos saludos a todos los amigos que hacen autogestión, ¿ya? Sobre todo los amigos de allá de ¿cómo se llama este lugar? Bajos de Mena, ya que ellos hacen también autogestión, ya que es muy importante la autogestión en estos tiempos, ya ser solidario. Hay muchas familias que todavía la están pasando mal. Esto no ha cambiado en nada, chiquillos, así que hay que tener cuidado y también seguir siendo solidarios. Y un saludo muy especial para las ollas comunes. Bueno, vamos a seguir con la música esta noche. No tenemos invitado al teléfono, pero sí tenemos temas de conversación y gratos temas de conversación. Vamos a escuchar a la agrupación Congreso de Chile con un tema muy, muy importante que se llama En Todas las Esquinas. viva la libertad. Cielo, ángel con alas de vidrio, madre de los hombres, fantasma de emperadores, libertad mañana mía, acá en Puente Alto, y así aprovecho mandando un saludo a mi gran amigo Milton Isurieta, que un día los trajo al gimnasio municipal en una clínica. Fue algo espectacular, me acuerdo yo, hace muchos años atrás, sí. Pero fue bonito porque fueron todos los músicos de Puente Alto y se les podían hacer preguntas. Encontramos que fue una clínica súper interesante el que dieran estos maestros, porque son todos profesores, así que me estaba recordando esos momentos hermosos acá en Puente Alto junto a la agrupación Congreso. Estábamos hablando delante de lo que es la autogestión, algo que es súper importante, chiquillos. Yo les decía, les mandaba un saludo a los amigos de allá de Bajos de Mena, pero le mando un saludo a toda la gente que hace autogestión a lo largo de Chile en diferentes cosas. Se hacen cosas muy hermosas con la autogestión. Por ejemplo, lo que vamos a escuchar ahora, ¿ya? Que los amigos de Peñalolén, que es una comuna que está muy organizada en actividades, realiza todos los años un encuentro andino, ya que este año se vio dificultado por muchas razones. Bueno, pero esto se hace en verano, así que estaban con el lanzamiento social y todo eso, pero ellos lo realizaron igual. Y de ese extracto de ese festival de Peñalolén TV, vamos a extraer una presentación de la agrupación de Las Condes llamada Marca Guara. Esta noche con nosotros en una presentación con una linda saya, ya para todos ustedes, en este encuentro andino que hacen los amigos de Peñalolén y que es un orgullo porque se hace todos los años, al igual que lo que se hace la Feria Indigenista, que también tuvo problemas, pero ya se recuperarán todos esos espacios y espero que otra vez las cicuspusas, las quenas y los charangos vuelvan a sonar en todos sus lugares. Por ahora vamos a escuchar de recuerdo a Marca Guara en la presentación en Peñalolén en esta autogestión de este encuentro andino. De noche. Se nos ocurrió por eso entonces adelantar el horario en este año. Quizás en el futuro los encuentros andinos se hagan de día, como en realidad podría ser, para que así se permita también la participación de los niños y de los más jóvenes, que es a los que nosotros también queremos apuntar. Nosotros vamos a ir pasando con el tiempo, muchos en algún tiempo no estaremos, pero son las nuevas generaciones las que tienen que ir tomando las banderas en algún momento, para seguir haciendo estos encuentros, para que podamos también continuar con esta tradición de juntarnos, conversar, compartir. Amigos de muchos años, veo rostros de gente que durante muchos años hemos estado compartiendo en distintas instancias, y la idea es no dejar de reunirnos. ¿Estamos listos entonces, amigos del grupo? Listo. Entonces, vamos a dar continuidad a la presentación de este día. Vamos a dejar en este escenario a un grupo que ha estado ya en otras ocasiones con nosotros. Es un grupo hermano que ha creído desde hace varios años también en este proyecto. Ellos son parte estable del CONACYN, han estado también durante muchas ocasiones en la Feria de Arte y Cultura Indígena, tanto en el Cerro Huelén como Cerro Blanco. Vienen de la comuna de Las Condes. Dejo en este escenario a nuestros amigos de Marca Guara. Aló. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿no se escucha? ¿Están bien? Están como aburridos. No les sepan, pues, chiquillos. Como dijo el compañero aquí, estamos aquí en un minuto difícil, complicado, apoyando el encuentro andino. Complicado, hablo, generalizo, con lo que nos está pasando a todos. Bueno, creo que va a ser un momento. No tenemos que olvidar de las cosas. Nuestro sur es pedir nuestra, lo que nos corresponde, ¿no es cierto? Y este va a ser un espacio de chiquitito, de relajarnos un rato. Y la música, nos vamos con esto, Marca Guara. Saya Morena, chiquillos. Vamos, a bailar. A bailar, a bailar. ¡Arriba, Morena! porque Chile no se rinde. Chile no se rinde, Chile, vamos. Presentación de Marca Guara de Las Condes, estos chiquillos que, bueno, no lo hemos tenido nunca acá, así que los vamos a invitar pronto, cuando ya tengamos la venia para poder traer gente a la radio en nuestra fase 4. Oye, decirles que estamos en fase 2, significa que pueden jugar a la pelota, pero teniendo mucho cuidado, y que hay algunos recintos deportivos de la municipalidad que están abiertos, tienen que entrar a la página de la Corporación de Deporte para que ustedes vean allá cuáles son los recintos y los horarios, cómo va a pedir las canchas, chiquillos. hay que empezar a hacer deporte porque mucho tiempo encerrado nos hace muy mal al cuerpo. Y en la fase 4 es cuando, para los chiquillos que hacen otra disciplina deportiva, ya las pueden hacer todas en esa fase, ya que cae justo en lo que nosotros hacemos, que es la escalada. Bueno, en la fase 4 ya podemos hacer nuestro deporte. Hay que tener mucho cuidado, nos piden las autoridades y la autoridad local también en preocuparnos del distanciamiento, el lavado de manos seguido y por supuesto el alcohol gel, andar trayéndolo con ellos, no se relajen por favor. Mire que si esto vuelve vamos a tener que guardarnos por otros 5 o 6 meses y en verano les encargo que va a ser triste, mucho más triste que en invierno. Así que pongámoslo a cuidarnos todos. Vamos a presentar esta noche a un grupo de nuestra comuna que ya fue visitado acá en el programa. Estuvo con nosotros con todos sus instrumentos. Le aprovechamos de mandar un gran saludo a nuestros amigos de Ayllá, de Puente Alto, con este San Juanito. La agrupación Ayllá de Puente Alto con este final de San Juanito. Le aprovechamos mandar un saludo a todos los chiquillos de la agrupación Ayllá, que también hicieron una canción muy hermosa de acerca de los detenidos desaparecidos. Así que un fuerte saludo para la agrupación Ayllá de Puente Alto. Estamos a la otra. a la otra patita. A la otra patita ya vamos con el espacio de Nico Tiz, que hoy día nos trae algo que es muy interesante. Pónganle mucha oreja porque es muy importante, sobre todo para la cuenca del río Maipo y especialmente para toda la gente que nos sigue alrededor de Santiago. Ya aquí en este programa se hablan verdades y es el espacio donde ustedes deben de escuchar las verdaderas, bien refundadas verdades. Ya vamos a ir a una canción muy hermosa que es de la agrupación Puyay, que se llama A mi niña, y que tiene que ver con esos papás que por razones extraordinarias las mamás no los dejan ver a sus hijos. Entonces ese padre que sufre porque no puede ver a sus hijos a pesar de que le ayuda, pero la ley no lo faculta para poder verlo, bueno, para ellos va esta canción, para aquellos papás que teniendo hijos y haciendo el aporte todos los meses, ni así pueden estar con sus hijos. No para los papitos corazones. No está para los papitos corazones. Los papitos corazones son los que abandonan a los hijos. En este caso, esta creación del grupo Puyay tiene que ver con esos padres que, si estando ausentes, las mamás no los dejan ver a sus hijos. Y entonces, la inspiración de esta gran agrupación, crearon esta canción que se llama A mi niña, con Puyay. De nuevo, voy a arriesgar lo que queda de este padre ya viejo. Este es el espacio de Rincón Andino y está con nosotros Nicotis, que nos trae un tema muy recurrente y es necesario que lo escuchemos con mucha atención, como todos los temas que nos va a traer Nicotis toda la semana, un tema que ojalá en sus casas sea de conversación, de analizar lo que se nos viene por delante. Creo que yo se lo digo honestamente, el tema de hoy día, que es el agua. Yo este tema lo traté hace muchos años atrás, pensando que yo me iba a morir sin darme cuenta de esto. Y bueno, Dios me ha dado más larga vida y me estoy dando cuenta de lo que está pasando. Así que pónganle mucha atención. ¿Cómo estás, Nico Díez? Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches a todos. Partemos de la base de que este es un tema a tratar de aquí en adelante, porque es un tema que va a ser recurrente. Ya lo vemos en noticiarios, lo vemos en todas partes, así que va a ser un tema que hay que prestarle atención de aquí en adelante. Así que vamos a empezar con una especie de reseña y partir de la base también de por qué se declara escasez de agua en Chile. Podríamos decir que la escasez de agua en Chile se debe solamente al cambio climático. Siempre lo hemos escuchado en la radio, en noticiarios, que se debe a la falta de lluvias. Ok, pero acá en Chile, lamentablemente, la escasez se debe a una mala gestión del recurso, también a un aumento de la demanda agrícola y sobre otorgamiento de derechos de agua, que después vamos a estar hablando sobre los derechos de agua. Y esto nos deja en un escenario súper crítico a futuro para que el agua no sea apto para todo tipo de uso y sea restringido, que ese es el miedo que tenemos nosotros. Y lamentablemente Chile está dentro de los 30 estados del mundo con mayor estrés hídrico, donde Chile, por su mala gestión, como estábamos hablando, del recurso actual, se desata como la única nación latinoamericana que pasará a tener un estrés hídrico extremadamente malo, extremadamente alto, en el año 2040, que eso es muy muy grave, que puede que sea racionado el agua. El sistema actual de los recursos hídricos han sido sobreexplotados, por lo mismo ha provocado escasez de agua potable en aldeas rurales y ha iniciado conflictos entre comunidades contra agricultores, empresas mineras y hidroeléctricas. Y bueno, ustedes se preguntarán cómo se puede resolver la situación hídrica y el mundo. Bueno, la base de poder resolver estos temas somos también nosotros mismos, en tener conciencia en el consumo de todo orden de cosas. O sea, estamos hablando de la hidratación personal, como también evitar el sobreconsumo. El sobreconsumo ligado a los procesos de elaboración con el agua. Por ejemplo, tenemos 3 jeans en la casa, queremos ir a comprarnos otro jeans. Pero tenemos que tener en consideración que esa compra de un jeans requiere 3.000 litros de agua. 3.000 litros de agua. Para solamente una producción de un jeans. Vamos a un caso también más extremo. El proceso de fabricación de un auto conlleva el consumo de 148.000 litros de agua en su producción. Entonces también tiene que haber una conciencia de nosotros en el consumo. Claro, como que siempre se habla del calentamiento global y los glaciales derritiéndose, pero también hay que decir que la gran minería tiene un cauce muy grande en esto, y que esto, seguro que este 25 de octubre vamos a tener la posibilidad de poderlo cambiar. ¿Por qué? Porque es necesaria la mano de obra, pero yo creo que los recursos tienen que estar de acorde a nuestro Chile. Nosotros geográficamente somos una larga y angosta faja de tierra, por lo tanto nosotros nos cruzan ríos desde la cordillera hacia el mar. Muchos de ellos van a dar al mar, hoy por hoy son varios los que van a dar al mar. Ocuparla, como dices tú, de mejor manera, y las empresas, como digo, las empresas mineras, que son las que más ocupan agua para los relaves del metal, que ya digo, es súper importante. Yo no estoy diciendo aquí que no, que el cobre no, y no, todo lo contrario, pero tienen que haber leyes y tienen que haber normas para que no ocurra lo que, por ejemplo, quiso ocurrir con Pascualama, que gracias a Dios está cerrado. Sí. Pero tenemos un caso muy grande, que es en nuestro caso, acá en la cuenca del río Maipo, que es justamente el Alto Maipo, que, pues, dicho sea de paso, es un trabajo que se viene haciendo hace muchos años. No piensen ustedes que esto está de ahora. No, esto viene del año 82. La gente tiene mala memoria, y con esto te dejo para que... 81, que empezó... Hubo un aluvión muy grande en el sector del Alfalfal, donde murió un campamento entero, para que estaban haciendo una boca toma, que la hicieron, y también hicieron los túneles que transportan la corriente hacia el norte para la gran minería. Entonces es que tengamos conciencia de eso, sobre todo en las elecciones que vamos a hacer a futuro para nuestra región, específicamente para nuestra región, pero en otras regiones también, pero para que sepamos a quiénes vamos a elegir, que no tengan nexos con estas grandes empresas como ha sido hasta hoy. Así que te dejo el espacio, porque es muy importante hablando. Siguiendo con lo que estás hablando, que también el cambio radica en cambiar las políticas a beneficio de unos pocos, ¿ya? Porque este recurso hasta el día de hoy obviamente ha estado beneficiado un parámetro, tal vez un 1%, un porcentaje súper mínimo. Pero el planeta ha evolucionado, no sé, 50, 40 años atrás, ya no es lo mismo que es hoy. Ahora hay una vulnerabilidad en lo ambiental, en lo social, político y económico, que se va a ver reflejado más adelante. Pero, por ejemplo, ahí hay algo que es súper importante, que es la declaración universal. Sí, eso, claro, después vamos a ir con eso, que, bueno, ahí lo vamos a explicar en un poquito más a profundidad. ¿Ya? Y también teniendo en cuenta de que Chile es uno de los países que tiene más agua per cápita del mundo, o sea, tenemos mucha agua. Pero el sistema actual de privatización de agua y el beneficio otorgado a grandes empresas es lo que nos está llevando a la sequía extrema. Bueno, todos sabemos, imagínense ustedes lo que está aconteciendo por el sector de Aculeo, que es un sector netamente de agricultores y de agricultores que tienen sus parcelitas de agrado, qué sé yo, que son los que nos alimentan. En este último tiempo, en la pandemia, fueron ellos los que pudieron, porque ustedes saben, hubo hasta golpe de camioneros, no se podían pasar las cosas. Bueno, la agricultura la tenemos cerca. Pero ¿qué ha pasado con este tipo de cosas? Por ejemplo, nosotros conocemos una cosa muy de la mano que sabemos del tema, que allá en el monte había un señor que compró varias hectáreas para hacer terrazas en el cerro, que nosotros las vimos con Esteban, esas terrazas, porque iban a plantar palta. Ustedes saben que el palto hace la escasez del agua. Detrás de la palta, que es muy rica, pero es mucho lo que absorbe de las napas, así que es complicado el tema. Vamos a tener que incluso hasta ya no plantar palta. No, claro. Y varias cosas que no vamos a tener que plantar, porque el agua va a ir se nos terminando poco a poco. Poco a poco, exactamente. Y vamos de la mano también con los derechos de agua. Lo que estábamos hablando, lo que tú estás hablando. Lo vamos a dejar ahí, vamos a amenizarlo con un tema de la agrupación de allá de Chiloé, llamada Bordemar, que nos interpreta justamente agua. Thank you. recurrente y de mucha necesidad. ¿Sabían ustedes que el cuerpo humano necesita o está formado por casi un 80% de agua? Por lo tanto, es algo que es necesariamente necesario, ¿ya? Así que importante que le pongamos mucha oreja a esto. Y le vuelvo a repetir, estas cosas deben de cambiar en este país. Es el único país donde el agua es más cara que un litro de benzina. Así que tenemos que cuestionarnos con este 25 de octubre para cambiar estas formas y estas normas. Porque, dicho sea de paso, y lo iremos a conversar en el tema con Nicotis, hay hasta cosas que son hasta medias tiradas de las mechas. Porque hay autoridades que tienen que ver con el agua y que tienen garantías. Eso no puede suceder. No puede suceder en Chile. Nunca más. Exactamente. Y hablando de eso, vamos a los derechos de agua. Hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la voy a leer explícitamente, que dice en el artículo 1, establece que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Sin agua no hay salud, no hay servicios sanitarios. Sin agua la agricultura decrece y con ello la alimentación. El agua es fundamental para la existencia de nuestro planeta. Importante, ¿no? Bueno, lamentablemente nuestra legislación actual sobre los derechos de agua está hecho en dictadura. En el año 1981, convirtiendo el agua como uso de bien privado, donde el dueño puede arrendar este derecho, puede venderlo, puede transferirlo o simplemente usarlo a su beneficio cualquiera. Así que se puede desperdiciar el agua, así, no le prestan la mayor atención, el mayor interés. Se han entregado 110 cuencas sobreotorgadas a privado, y el Estado más encima gasta 4 millones y medio de dólares en proveer y en satisfacer las necesidades básicas de agua potable en camiones de aljibe de 41 comunas sin acceso al agua potable. Yo creo que esto no es razonable, considerando que nuestro país tiene 8 veces más que el promedio mundial en agua. No debería pasar eso. Y obviamente el problema está en la distribución y el otorgamiento de los derechos de agua, estos beneficios, a grupos económicos ligados a la minería, a la celulosa, a la hidroeléctrica y a industrias agrícolas. Dejando obviamente en segundo plano, como lo estábamos hablando de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dejando en segundo plano el derecho de agua potable y de subsistencia. Aquí en Chile el agua legalmente la tratan como mercancía, como un bien de consumo, y el Estado tampoco las puede regular porque se dio ese derecho. Ellos no pueden regular las prioridades de su uso, y deja a merced que el mercado comercie a conveniencia del privado. Entonces el Estado no tiene armas como para poder decidir sobre el agua y sobre nuestro futuro, en cierto modo. Por eso, con mayor razón, es importante hacer cambiar esta constitución, que nos va a favorecer 100% con respecto a este tema hídrico, que nos está haciendo ya prácticamente, lo está llevando quizás a qué, porque quizás hoy día no pensamos mucho porque estamos a la entrada de la primavera, pero a medida que se avecina el verano, las temperaturas van a ser súper grandes. Ya ustedes se han dado cuenta en los últimos veranos cómo han subido las temperaturas, y eso acarrea justamente los incendios forestales y sobreconsumo de agua. Así que tenemos que tener muy claro lo que nos va a pasar con el tiempo. Aparte, nos tendrías que hablar un poquito acerca de los glaciales, veo por ahí. Sí, es que tú estabas hablando en delante sobre un alto mando que tiene derechos de agua. Estamos hablando del ministro de Agricultura de nuestro país, Antonio Walker, él en su poder tiene derechos de aguas por 29.000 litros por segundo, lo que alcanzaría a cubrir las necesidades de 12 millones de personas. Bueno, obviamente el señor Walker tiene empresa agropecuaria, donde tiene derecho de agua del río, río Maule, de Rapel y Mataquito, que es cerca de una comunidad de Telo. Y todo esto sumado a otros emprendimientos del señor Walker. Así que, bueno, no sé qué le puedo sumar a que un mandamás que tiene que estar preocupado sobre... Son las cosas que pasan en Chile nomás, por eso estas cosas hay que cambiarlas. Es tarea de todos tener que cambiar estos procedimientos que pasan en Chile a viva voz de todo el mundo, ¿ya? Así que hay que tener que, es algo que nos compete a todos los chilenos, es un problema país, no es un problema político el tema del agua, es un problema país que están quedando... Estamos siendo sobrepoblados y esa sobrepoblación también necesita de beber agua. Como dato, quisiera agregar que Chile tiene más de 24.000 glaciares de norte a sur, sí, y que tenemos el 80% de los glaciares de Sudamérica y el 11% de los glaciares del mundo. Y no hay ninguna ley que los proteja. Entonces yo creo que es muy importante este cambio del plebiscito que viene para los... Exactamente. Y lo que ahí habla de los glaciales. Habla exactamente, lo que está hablando Esteban. El 82% de los glaciales de América del Sur está en Chile. O sea, tenemos agua. O sea, nos están saqueando el agua. Existen casi 24.000 glaciares de Arica a Punta Arena. Y se encuentran desde lo alto de la cordillera de los Andes hasta el Océano Pacífico, cerca del Océano Pacífico. Bueno, los glaciales son gran patrimonio ambiental de nuestro país, tienen un rol clave, fundamental en el abastecimiento de agua y son una de las reservas estratégicas fundamentales de este recurso natural de estado sólido. En épocas de sequía, los glaciales suministran hasta el 70% del caudal de los ríos de la zona norte y zona centro de Chile. Por este motivo, los glaciales son una de las claves para disminuir los impactos del cambio climático y mantener la temperatura. Bueno, lo que estabas hablando tú, Esteban, de necesitar una ley para proteger los glaciares. Actualmente no tenemos una ley que proteja los glaciares. No tenemos un marco jurídico que pueda proteger los glaciares. Y esto permite que día a día mineras arrasen con los glaciares y lamentablemente los glaciares no vuelven a aparecer, o sea, no. lo hacen bolsa y ya no, no pueden. No, la gente no puede ser tan ignorante que pensar que porque nevó un poquito, no van a volver, exactamente. Nico, ¿qué nos queda del tema? Ha estado súper interesante, creo que está que pensar, da que conversar en sus casas. Este es un tema que todos tenemos que estar en este tema. ¿Tenemos que regar los arbolitos? Sí, tenemos que regar los arbolitos. Tenemos que cuidar el entorno, un pulmón que tengamos cerca de nuestras casas, es importante. Pero no dejemos que las llaves corran, no dejemos... no contribuyamos nosotros también, ¿ya? Porque así como la gran empresa contribuye, como nos acaba de decir Nicotí, también nosotros tenemos que preocuparnos de este tema. Es un tema que nos llega muy profundo porque son los niños, el futuro de Chile. ¿Qué les vamos a heredar? ¿Les vamos a heredar un desierto tan árido como Atacama? O sea, ¿Santiago va a quedar seco? Bueno, esa es la tarea que tenemos que tener todos nosotros. También te va a agregar lo último de esto de los glaciares. Y es por qué el gobierno de Sebastián Piñera no quiere implementar una ley que proteja los glaciares en Chile. El gobierno de Piñera se opone argumentando que si se promulga la ley, las medidas perjudicarán al desarrollo económico de Chile. O sea, obviamente, claro, es importante, pero está pasando a llevar nuestro futuro. Oye, si yo vuelvo a decir que las cosas con consenso todo se puede, pero no donde hay lugares que, por ejemplo, se deja totalmente desabastecido a la población agrícola, como el caso de Apuleo, quizás otros lugares más, ya que son tranques que venían y provenían desde la cordillera y que privados le pusieron tacos y le pusieron diques para poder tener su propia agua. Sí. Así que a eso estamos nosotros encarecidamente. No estamos contra que el progreso, pero que hagan buenos consensos. Que, por ejemplo, donde se meta una minera, crezca un colegio profesional. Donde se mete una minera, exista un gran hospital, ¿Ya? ¿Por qué? Porque ganan plata, no pagan el royalty, no pagan nada. Se llevan todas las ganancias. Entonces, tienen que ir de acorde con la población. Tienen que tomar en cuenta a la población tal cual como se tiene que tomar en cuenta a los hermanos mapuche en el sur de Chile. Así que esta noche te agradecemos mucho este tema que es importante, que es el tema hídrico. Y no sé si quieres agregar algo más, pero está súper interesante y esperemos que la próxima semana nos traiga un tema tan interesante como este. Bueno, solamente recalcar que está en juego nuestro futuro. Es lo que nos queda, es lo que nos queda proteger. Hay que ir a firmar, hay que informarse y nada, yo estoy 100% a favor de proteger lo que es de nosotros y lo que es de todos. Así que es importante la votación del 25. No podemos, nadie puede quedarse en sus casas ya cuidándose, pero todos tenemos que cambiar esta constitución porque es la única manera de poder cambiar a Chile y poder ir en vías de un buen desarrollo. Gracias, Nicotí, y este espacio que se llama El Rincón Andino. Thank you. Sol y Medianoche, La Llave, un tema tan hermoso con la Sole Domínguez, que hoy día está radicada por allá en el sur de Chile, pero una defensora tenaz del movimiento musical en Chile. Así que vaya todo nuestro respeto. Para aquellos que no sepan de qué se trata, si algún día vieron Sábado Gigante, porque ahí aparecían, el artista chileno tenía su cabida, y ella bailaba descalza con un atuendo mapuche en aquel tiempo, imagínense. Así que un cariño muy especial para la Sole Domínguez y Jorge, su compañero en este Sol y Medianoche, esta canción tan hermosa. Oye, quiero mandar saludos esta noche a mi amigo Daniel de Champs, que siempre me sigue. Danielito ahí está atento todos los miércoles a escucharnos. Y hoy lo iban a escuchar desde el Perú, así que aprovechamos de mandar un saludo a la gente linda de allá, de un lugar que se llama Esperanza, por allá en Trujillo. Y yo llevo una radio folclórica que ustedes la pueden seguir, ¿ya? Para que la ubiquen, ya, ¿cómo se llama? Nuestro Folclor, creo que se llama, ¿ya? Es una radio que va en línea, online, y yo tuve la oportunidad el otro día de ingresar a ella, muy culto el señor, muy, sabe mucho de la cultura andina, y mis respetos para nuestros hermanos peruanos. Bueno, vamos a ir justamente, no con los hermanos peruanos, pero vamos a ir con los hermanos bolivianos esta noche, con una gran agrupación que se llama Amaru, ¿ya? Y el tema se llama Piel Canela. Oh, venga, caporal, oh, estaban Amaru desde Bolivia con este Piel Canela que nos acompañaba, porque es importante ir mostrando también la música de andina de América Andina, de otros lugares. Obviamente nosotros siempre tenemos ese cariño tan especial por los músicos chilenos, ya por nuestra música, pero también como nos están escuchando y nos están siguiendo en tantas partes, es bueno también ir tocando cancioncitas de otros países también, que son muy importantes y que para ellos también debe ser muy grato saber que en un rinconcito de este país llamado Chile hay un espacio que se llama Guerreros del Arcoíris, en donde difundimos la música chilena y especialmente la música andina. Oye, mandamos un saludo a nuestro gran Radio Escucha, ya a José de allá de Pirque, ya a la gente linda de Pirque, porque Pirque tiene una gente muy linda. Hoy día nos pudimos dar cuenta cómo la gente se comportó en una actitud que tuvimos delante nosotros, y la gente de Pirque, como siempre, muy caballerosa, muy respetuosa. Así que un cariño muy especial para nuestros vecinos, además de allá de la comuna de Pirque. Algo muy lindo, ¿eh? Que no suele suceder siempre, pero que a veces cuando Dios pone a las personas en el momento, hace que pasen cosas maravillosas, y eso te llena de orgullo, de saber que sirves a la comunidad. Así que un saludo especial para la gente, especialmente para la gente del municipio de Pirque, también la gente que trabaja en la municipalidad y en las municipalidades de todo Chile, porque están siempre al servicio de nosotros, ¿cierto? Ya, y con eso también aprovecho para mandar un saludo a la gente de acá de Puente Alto, que en esta pandemia, a los funcionarios de la municipalidad que se han sacado, como se dice vulgarmente, la cresta, ya entregando las cajas, haciendo los delivery, atendiendo a la gente con COVID. Es tremendamente necesario cuidarnos, chiquillos, porque han habido compañeros que han estado por turnos súper largos, sobre todo los compañeros de la salud del Hospital Sotero del Río, que se han tenido que mamar varios turnos a causa de la inconsciencia de los demás. Tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, es tarea de todos nosotros y es tiempo de hacerlo, porque tenemos que estar súper bien para el 25, ¿cierto, Esteban? ¿Usted va a ir a votar el 25? Por supuesto. ¿Usted va a ir con toda su familia? Con toda mi familia a votar el 25. No puede nadie quedarse. Esto es importante, ya es súper importante hacer un apruebo de cambio de constitución y una constitución, como valga la redundancia, constituyente, donde estén representados toda la gente de Chile, los pescadores artesanales, hasta los bomberos, les digo, todos debiéramos estar representados en esta constitución, que es lo que nos va a regir de aquí a quizás cuántos años más. Es muy importante lo que va a acontecer. Vamos a la música, ¿les parece? Vamos a viajar hasta el Perú esta noche, ¿ya? Para ir a buscar a unos grandes amigos nuestros que se llaman Canto Sur, que nos van a interpretar un chuntunski con ritmo de chuntunski, Mi Afán de Quererte, y se lo dedicamos a todos los amigos y hermanos peruanos que nos siguen a través de online. Un saludo fraternal de aquí, desde Puente Alto, hacia toda la gente del Perú, de Bolivia, de Ecuador y de todo el mundo que nos sigue todos los miércoles. Vamos a escuchar a la agrupación Canto Sur del Perú. Te amaba, quiero decirte, mujer, que hoy sin ti he de vivir, recogiendo aquel camino que soñé, de ilusiones, esperanzas que perdí, en mi afán de quererte, en mi afán afán de quererte. Y solo queda el recuerdo que para mí ya es nada, como las aves que vuelven al sur. He de vivir olvidando aquel desvelo que apreté cuando el cielo lo soñaba para ti. En mi afán de quererte, en mi afán de quererte. Sabes que vuelven al sur. He de vivir olvidando aquel desvelo que apreté cuando el cielo lo soñaba para ti. En mi afán de quererte, en mi afán de quererte. Son las aves del olvido las que verán por ti lo que ayer viva luz, es la sombra de hoy, será solo el pasado, será solo el pasado de mi amor. Son las aves del olvido las que verán por ti lo que ayer fue viva luz, es la sombra de hoy, será solo el pasado. Será solo el pasado de mi amor. Estaba Canto Sur con Mi Afán de Quererte, preciosa canción, ¿eh?, para todos los amigos y hermanos peruanos que nos siguen semana a semana con todo el cariño, todo el respeto acá de Guerrero del Arco Iris, este programa que tiene ya 27 años en el aire y que este año no pudimos celebrar nuestro aniversario. Estamos fritos. Bueno, cuando cumplamos 28 el próximo año, seguro que vamos a estar celebrando junto a otras agrupaciones, haciendo un evento bien bonito como estamos acostumbrados, y ojalá que tengamos mucha compañía ese día. Aprovecho para mandarle un saludo al sindicato de suplementeros y a mi gran amigo el Lito Wala, lugar que siempre se ha prestado para nuestros aniversarios, para realizar, así que le damos las gracias siempre a ellos. También al sindicato papelero, que por lo general también siempre nos ha estado tirando la mano para nuestros aniversarios, así que un saludo fraternal para toda la gente linda que nos ha ayudado a poder mantener este programa durante tantos años con mucha fuerza. Y quiero decirles que este programa se ha mantenido única y exclusivamente por el afán de salvar nuestro planeta, de transformarnos en verdaderos guerreros del arco iris, cuidar este planeta Tierra, que es lo único que podemos dejarle a nuestros herederos, que son nuestros hijos, nuestros nietos, un lugar un poquito mejor habitable. Hoy día podemos ver, hoy día me daba cuenta, porque fue un día que pude salir, igual ayer, y me daba cuenta que el dedal de oro, Esteban, que el que está ramificado en todo el cajón del Maipo, se ha producido, pero discretariosamente. ¿Lo viste tú hoy día? Cuando tuvimos el dedal de oro, es una flor que nace a la orilla de la, de la, la carretera y amarilla. Sí, sí, tiene muchas de unos pétalos muy hermosos. Sí, lindo. Claro, el Dedal de Oro es un arbolito que la historia dice que lo trajeron a este sector los escaladores italianos, que vinieron a escalar las paredes del cajón del Maipo. Y en aquel tiempo estaba la Panchita, es decir, la locomotora que se trasladaba de aquí hacia el volcán, y ellos tiraron esta florcita que hoy día se ha ramificado por todo este lugar y que está pero totalmente hermosa. Así que si tienen posibilidades de caminar, chiquillos, háganlo. Hay lugares como para poder caminar ahora en esta semana, que es importante cuidarse. Creo que pueden ser 5 personas las que pueden caminar juntas, ya teniendo en cuenta todas las normas de seguridad que se le pidan. Sigamos con la música. Vamos a escuchar una agrupación que está refundada en estos últimos tiempos, pero que tiene muchos años en la cultura andina, nos pertenece, es chilena, se llaman Coyaguara, y esta noche nos van a interpretar el tema Rosaura Lindaura con la gran agrupación Coyaguara. Rosaura, verde como la esperanza, Lindaura. Siempre me da la patita, Rosaura, para traer las cositas, Lindaura. Siempre me da la patita, Rosaura, para traer las cositas, Lindaura. Mas cuando llego a la lima, Rosaura, qué rica borrachita, Lindaura. Mas cuando llego a la lima, Rosaura, qué rica borracherita, Lindaura. Cómo no te iré a querer vivir, cómo no te iré a adorar, Cholí, al verte tan buena moza, chura, de cara tan regular. Cómo no te iré a querer vivir, cómo no te iré a adorar, Cholí, al verte tan buena moza, chura, de cara tan regular. Como no te iré a querer vivir, como no te iré a morir. Ahí está la agrupación Coyaguara, agrupación que está formada por gente de Bolivia y de Chile, ya en sus orígenes, no sé ahora, ahora hay varios integrantes nuevos, pero está sonando muy bien como de costumbre esta gran agrupación chilena Coyaguara, esta noche de invitados. Oye, volviendo al tema de la cordillera, nosotros nunca nos dejamos de admirar, pero se han dado cuenta que hasta el momento todavía en las cumbres existe algo de nieve. Eso significa que algo más de agüita vamos a tener, ¿ya? Así que para la gente que va subiendo al Cajón del Maipo, pues en la semana, porque saben que los fines de semana no se puede subir porque hay cordones sanitarios, ya no se olviden que igual hay toque de queda. Pero les pido un favor de parte de todos los amigos que tengo en el Cajón del Maipo, que por favor su basura la traigan o la depositen en lugares donde hay contenedores. No es basurero el suelo, no es los rincones de la calle. He visto yo lanzar cosas desde el mismo automóvil. Saben ustedes que en un tiempo más va a ser muy delicado, porque por eso se ocurren los incendios allá. Así que a todos los buenos para ir a acampar y a tomar chicha allá al cerro, que se preocupen de las fogatas, que se preocupen de todas esas cosas, porque tenemos que cuidar el planeta y es la tarea de todos nosotros. Así que algo que les doy de aviso a de mis vecinos del Cajón del Maipo, que me piden que por favor les diga a todos ustedes que cuando suban se traigan la basura en su autito, lleven una bolsita y la botan en el contenedor de su casa, ¿ya? Porque por el cerro no pasa el camión recolector, ¿ya? Así que pongan mucha atención a estas cosas que nosotros les decimos y que no nos cansamos de decirles, pero el planeta necesita que nos transformemos, en guerreros del arco iris, en luchadores por esta Ñuque Mapu, esta madre tierra. Vamos a escuchar a una agrupación que se llama Chasqui Runamanta, primera vez que la escuchamos, y nos va a interpretar Más que Palabra. Thank you. Chasqui Runamanta esta noche, más que palabras. Tonada Tinku, ya. Oye, hemos tratado de meterle harta música al programa porque yo me pongo en el lugar de ustedes que están en casa y que han estado tanto tiempo encerrados. Es justo que escuchen música, que no todo es pandemia, chiquillos, no todo es amargura. La hemos pasado muy mal. Nosotros nomás, el mundo entero. Pero ténganlo en cuenta que el rebrote está viniendo de nuevo en Europa, ¿ya? Por el relax que se ha dado. Entonces, tengamos en cuenta eso, chiquillos, por favor, se los pido, ¿ya? Las autoridades están haciendo un trabajo súper grande, lo han hecho bien, lo han hecho mal, la historia los condenará si lo hicieron bien o lo hicieron mal, pero quiero decirles que una pandemia nosotros no la teníamos. Bueno, esto también dio para hablar que mucha gente pensaba que en Chile no había pobreza, ¿ya? Mucha gente pensaba que éramos los jaguares de Sudamérica, quedamos como chaleco mono en otros países, ya hablando de puras cosas buenas en este país. Uno de los países más caros es Chile, ¿ya? ¿Saben lo que significa los que trabajamos y tenemos que sostener un hogar? Lo que significa un billete de 10 mil pesos, no se hace absolutamente nada, sobre todo en las ferias. Así que, chiquillos, ayudémonos entre nosotros. Ayudemos a este país también a salir adelante. Es tarea de todos nosotros, no solamente de los que lo dirigen, el presidente y todo eso, sino es tarea de todos los chilenos. Ya, ojalá que vuelvan los trabajos, porque es importante también, pero también con el debido cuidado, ¿ya? Que se merece, y ojalá pronto, Dios quiera, haya una solución a todo este tema y quizás qué cosas van a pasar más adelante. Ya lo conversamos con el tema del agua. Usted sabe lo que significa no tener agua en una casa. Imagínense, no tener agua en una casa significa cólera, significa un montón de cosas que nos van a enfermar. Entonces, a eso me refiero yo, ¿ya? Bueno, le comentaba incluso delante al Esteban que salimos a andar en bicicleta y le comentaba que el río Maipo ha tenido varias intervenciones, no es de ahora nomás una intervención. Una de las intervenciones que se le hizo al río Maipo fue justamente el canal que surtía de corriente a la papelera, ¿ya? Cuando la papelera era la papelera, ellos tenían una central hidroeléctrica que era la central hidroeléctrica La Puntilla, ¿ya? Ahí fue una de las intervenciones al río Maipo. O sea, han habido muchas intervenciones al río Maipo, ¿ya? Que han venido obviamente al desarrollo, porque si nosotros hablamos de papelera, hablamos de Puente Alto, hablamos del desarrollo de Puente Alto, ¿ya? Puente Alto no hubiese crecido si no es por la papelera. Estamos totalmente de acuerdo. El comercio, la gente que vino a prestar servicio en la papelera vivía acá. Entonces fue creciendo nuestro pueblo, ya como muchos pueblos que han ido creciendo al fragor de la empresa privada. En este caso no es una transnacional, es una nacional, pero también ha hecho cosas malitas la papelera también, por cierto, sobre todo en el sur de Chile, extinguiendo los cisnes de cuello negro en algunas partes, al botar la celulosa a los ríos. Bueno, pero también es orgullo, ¿ves? Esas son las cosas que uno tiene que hablar de la empresa privada, los consensos, las cosas positivas y las cosas buenas. En este caso, la papelera al desarrollo de la comuna de Puente Alto, ¿ya? Porque hay que decirle las cosas por su nombre, ¿ya? Bueno, cuando ya son cuarto para las 10 de la noche, vamos a ir a la música, pues, ¿les parece? Vamos a tirar unos dos temitas más para que nos vayamos despidiendo de toda la comarca y de todos los seguidores, y darle las gracias como siempre por darnos esta oportunidad de entrar a sus casas toda la semana a una horita. Vamos a escuchar a la agrupación del Ecuador, ellos se llaman Ñanda Mañachi y Mama Juana. Thank you. muchacho. Una. Mamá Juanata y Arispa, tu tai punjami purini. Mamá Juanata y Arispa, tu tai punjami purini. Kamba tu no tai Arispa, tu tai punjami wakani. Kamba tu no tai Arispa, tu tai punjami wakani. Kusagi chuska tiami, zukta wawayo tiami. Chay manda mari wakini, chay manda mari wakami. Chay manda mari yakini, chay manda mari wakami. Yanda Mañachi, Mama Juana. Oye, qué bonito los rondadores y todo ese canto tan hermoso que tiene el pueblo ecuatoriano. Oye, bueno, somos futboleros. Ah, somos futboleros. Hay algunos que no quieren hablar de fútbol aquí, están tristes, los veo tristes. Oye, pero ya yo vengo vestido de rojo esta noche para saber que también el fútbol se acerca y va a jugar nuestra selección. Así que el próximo miércoles, cuando estemos haciendo el programa, no va a volver el partido. Pero bueno, casi todo vuelve a la normalidad. Ha sido muy difícil, sobre todo para el deporte del fútbol, que es uno de los deportes más masivos. Ha costado bastante. Les dio hasta COVID a algunos por no jugar. Los amigos del Esteban les dio COVID en el avión. Le tuvieron miedo a los dragones de celestes de allá de Iquique. Oye, y un saludo también para mis amigos que me escuchan allá en Iquique, que siempre estoy nombrándolos y que son hartos los que me ubican por allá. Un cariño muy especial para para, ¿cómo se llama? Para toda la gente linda del norte de nuestra patria, de Arica, de Iquique, y de sus interiores también, pues, ya, Viviri, ya, Copa, que se hacen una fiesta hermosísima, bueno, Colchane, bueno, toda esa gente linda de allá, nosotros le mandamos todo el de bueno, aunque no nos escuchen, pero nosotros le mandamos toda la fuerza del sol. Nos vamos despidiendo, nos vamos a ir con música de acá, de nuestra zona. Tuve el agrado de ser fundador de esta banda que les voy a dejar ahora. Les mando un saludo a todos mis amigos que quedaron ahí, al Claudio, al Gerardo, al Cristian, a Memito, hoy se me van a quedar varios, al Jano, a Kiribi también, Kiribi, y a todos los amigos, al Pato Godoy y a tantos otros que conformaron esta gran agrupación llamada La Quita de San Lorenzo, con la cual los vamos a despedir en ritmo de cumbia, con todo el amor y todo el cariño desde aquí, desde la provincia cordillera, desde la comuna de Puente Alto, para todo el mundo. Muchas gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Les esperamos y ustedes también nos aguardan este miércoles para estar en el aire como de costumbre, quizás con algún grupito, extendida más conversación. Hoy día tuvimos harta música, no se vayan a quejar, harta música. Bueno, la próxima lo vamos a hacer con un poquito más de conversación. Ya, que tengan una bonita semana. Preocúpense de cuidarse mucho, ya. Preocúpense de no ir a los tumultos donde pueda haber propagación, de estar en lugares cerrados, ya, porque hoy día me enteré que además el aire acondicionado también transmite el coronavirus. Así que los aire acondicionados que están en algunos lugares, no despegarse de la mascarilla, lavarse reiteradamente las manos, y eso es, y la distancia es la tarea que nos queda a nosotros para que esto pueda ocurrir, pueda ir pasando lenta pero rápidamente también para muchos que lo necesitamos. Nos vamos gritándole al viento como todo de costumbre. No se olviden que la presentación es de La Quita de San Lorenzo, de acá de Pirque y de Puente Alto, esta comparsa ya creada por don Benjamín Torrico Santibáñez y quien les habla. Creamos La Quita de San Lorenzo y hoy día la vamos a cerrar el programa con todos ellos, ya. Que estén bien, Nicotis, que estén muy bien. Ahí están los micrófonos para que te despidas. Estuvo muy interesante tu alocución hoy día. Oye, sí, nada, vos quiero agradecer este espacio. Bueno, ya el segundo capítulo, pero con un tema muy interesante. Y el próximo capítulo igual vamos a ir con un tema muy interesante que vamos a tratar ahí en la semana. Así que agradecido. No, y hay gente que nos sigue a través de Facebook. También ustedes pueden poner algún temita. Si quieren que Nico T investigue y podamos conversarlo aquí y sea un tema, ojalá, de conversación de todos nosotros, con la participación de ustedes a través del teléfono, que sería muy interesante. Nos despedimos. Tengo los micrófonos a mi gran compañero Esteban Villa, que lo presentaron como te presentas. Esteban Villar. Esteban Villar. Bueno, pero le voy a decir a Carlito que te arregle el nombre. Sí, tranquilo. Que tenés cabeza de Villar es otra cosa. Puede ser. Se comenta. Ya, oye, que te vaya muy bien mañana donde vas. Gracias. Ya. Gracias. Y que lo pasen todos los que van a subir a la cordillera, lo pasen muy bien, ¿ya? Un saludo para el Johnny y la Janita, que van a hacer una travesía también. Eso, y despedirnos de todo nuestro radio escucha, que terminen de la mejor manera su semana, y despedirme de ustedes, pues, compañeros Nicolás y Vicente. Que y nosotros nos despedimos bueno. De toda la gente gritando al viento. ¡Jayaya, jayaya, jayaya! ¡Y La Quita de San Lorenzo! ¡Eso!